Hola Juan Pablo, buen día. Me hiciste reír con tu presentación. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo ¿Con bien. qué expectativa? Bueno, siempre la presentación de un libro es, para mí es una de las cosas más lindas por las que me ha tocado transitar en la vida, me parece. Así que siempre con la mejor expectativa. Nada, con la idea de primero, bueno, poder participar de un evento como la Quinta Feria Provincial del Libro es muy interesante. Es muy interesante que la feria se esté descentralizada y esté en una localidad que no pertenezca a las ciudades importantes del centro de la provincia, de la centralidad provincial, me refiero. Y luego, bueno, ir con un libro de nuestra producción escrita conjunta con Eduardo es un placer adicional. La expectativa será poder juntarnos con amigos que seguramente siempre nos acompañan, y amigas y amigues, y bueno, y después hacer una invitación abierta a quienes quieran compartir con nosotros un espacio de conversación acerca de los temas por los que andamos en estos dos libros. ¿Y de qué se tratan? A ver. Mira, el primero, que es Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación, es un libro que nosotros terminamos de organizar esos escritos en el año finales de 2019, y que en realidad nosotros ahí lo trabajamos todo el 2019. Recogemos artículos que fuimos produciendo a partir de lo que fue el inicio de un seminario extracurricular de posgrado que dictamos en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, y que en el año 2018 llevó ese nombre, Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación. Luego ya vamos por el cuarto año, que le vamos siempre haciendo una torsión a los derechos humanos, al sujeto y a la emancipación, siempre le vamos buscando una torsión desde donde pensarlo. Pero en ese primer año surgieron estos textos. Ahí son textos que algunos son de Eduardo, otros son míos, y están reunidos alrededor de tres ejes. Que están vinculados a la conquista de América, que están vinculados a la izquierda lacaniana, que es un marco desde el que nosotros venimos trabajando hace un tiempo, y a la irrupción o al advenimiento de nuevos sujetos políticos. Ese libro lleva a prólogo de Fabiana Rousseau y de Alejandro Alagia, dos amigos nuestros, y ahí me parece que lo interesante es que nosotros nos proponemos entrecruzar discursivamente los aportes del psicoanálisis, de la sociología, de la filosofía, a la hora de pensar, digamos, para pensar lo político, y bueno, y a la hora de pensar lo que ha sido siempre un recorrido en los textos, en los escritos, en el pensamiento de Eduardo, que son los derechos humanos en clave de colonial, con el aporte de pensar al sujeto desde el psicoanálisis, que es un sujeto diferente, y sobre todo el sujeto lacaniano. Y bueno, siempre teniendo como norte, como horizonte, como utopía, la emancipación como salida, que nos permita ubicar un exterior al discurso capitalista de la dominación, que bueno, que en esta torsión más feroz en la que estamos viviendo, y podríamos acordar en denominarla neoliberal, ha intentado capturar las almas, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, o lo que conceptualizamos ahí en el libro como producir subjetividades. Bueno, desde ahí revisamos los sujetos políticos de nuestra época, y los ponemos, digo, y lo revisamos en contraposición de lo que fue el sujeto político para las izquierdas clásicas. Y entonces ahí hay un texto que a mí me sigue gustando, pero que tiene que ver con el feminismo como nuevo sujeto político, ¿no? Que aporta, me parece, una gran novedad para pensar lo político, que es un feminismo que no es todo, que no se clausura en un proyecto identitario que elimine las singularidades y las diversidades. Entonces me parece que ahí hay mucho para revisar, y bueno, más o menos por ahí va este primer texto. Ayer hablábamos con Eduardo, porque me parece que lo que tiene de interesante, cuando uno escribe un libro, o un texto, o un artículo, seguramente que te pasará cuando vos escribís tus notas de tus editoriales, una vez que lo escribís, ya no es tuyo del todo, ¿no? Ya se empieza a andar, y eso me parece que lo hace sumamente rico, porque ahí se empiezan a aparecer otras lecturas, y a mí siempre me gusta pensar esto que escribía Leonardo Boff en algún momento, digo que cada lectura es una relectura, porque cada cabeza piensa según donde pisan los pies, y eso me parece muy interesante, hace que la lectura sea un acto sumamente creativo y singular también. Pero cuando uno vuelve sobre sus propios textos, a mí me pasó que este libro, por ahí no, hace un tiempo que no lo agarraba, y cuando vuelvo a tomarlo para este evento, ¿no?, que es la presentación de él mismo, vuelvo a encontrarle cosas y vuelvo a pensarlo nuevamente ya en una clave contextual que no es la misma de cuando fue pensado en el 2019. Liliana, te saludo y aprovecho a consultarte por los escritos urgentes desde la pandemia. ¿Ahí qué nos vamos a encontrar? ¿Por qué nosotros lo planteamos desde la pandemia? Primero porque advertimos inmediatamente que no sabíamos cuándo iba a terminar el acontecimiento, lo que nosotros damos en llamar el acontecimiento pandémico, que ya es un acontecimiento político, ¿no? Más que un acontecimiento solamente de salud o un acontecimiento epidemiológico. Entonces, no sabemos cuál es el día después de este acontecimiento. Entonces, nos parecía que desde ahí había que pensarlo. Es revisar las categorías que nosotros ya ponemos en cuestión en el primer libro, e intentar cernir un poco esta época en el medio de este acontecimiento con lo que implica que nosotros no nos ubicamos de manera exterior a observar el acontecimiento, sino que el libro está escrito desde lo que también nosotros como sujetos vamos viviendo. Entonces, ese libro recoge algunos textos míos, solos, individuales, algunos solos de Eduardo, y inauguramos ahí algunos textos escritos a cuatro manos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la experiencia de la escritura a cuatro manos? En el otro texto no, es verdad, hay textos de uno y de una, pero claro. Pero en este ensayaron esa, ¿cómo le fue? Sí. A ver. Creo que también fue como un modo de encontrarle una forma de habitar lo que fueron los primeros días de la fase 1 decretada por el Estado Nacional. Claro. Y ahí nosotros empezamos a hablar, a dialogar, y esos diálogos surgían, digamos, se transformaron en un par de párrafos que debo decir que eran iniciados por Eduardo, que tiene una memoria impresionante, una capacidad de síntesis y además tiene un deseo por la escritura que no cesa. Y luego, bueno, a partir de esos dos o tres párrafos empezábamos a tocarlos y yo empezaba a meter mano y era como escribir, como si dialogáramos, hasta que llegábamos a un texto unificado y acordado por los dos. Y todo bien, ¿no? ¿Se llevaron bien? Sí, ya tenemos nuestras discusiones. Bueno, pero las discusiones es parte de llevarse bien. Digo, sí, absolutamente, y es parte del crecimiento y parte de también del respeto de las singularidades y la historia de cada uno. Sí, no, es sumamente enriquecedor, sí, claro. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Queríamos, siempre nos enriquece escucharte y conceptualizar sobre estos asuntos, y más vale que si querés agregar algo más ahora, el micrófono es tuyo. No, agradecerles a ustedes primero, sobre todo porque, bueno, ustedes hacen desde la radio comunitaria una apuesta a los derechos humanos que es una militancia territorial y una militancia en los micrófonos, y eso se escucha diariamente. Nos vamos a hacer un mimo, porque ¿por qué no hacernos un mimo, ¿no?, en tiempos tan hostiles como los que estamos viviendo? Yo recuperé el placer de subir al auto, por ejemplo, y que la radio siempre esté fija en determinada sintonía con Radio Kermés. La uno, la número uno del ¿no? Claro, me parece que esto... Así que yo les agradezco mucho, porque ustedes también siempre están preguntándose acerca de, bueno, cuál es la salida hacia la emancipación, están siempre planteándose, bueno, cómo construir o cómo reconstruir este lazo social que aparece como roto, siempre están preguntándose desde los distintos programas que tienen cuál es la relación con la verdad y la ética, y eso para mí es hoy el desafío de lo político, y bueno, y creo que para Eduardo también. Entonces, nada, agradecerles esto e invitar al que tenga ganas de llegarse hasta Lonquimay, el sábado a las 6:30 de la tarde, van a ser bienvenidos. Gracias de vuelta, Liliana Ottaviano. Gracias a ustedes. Un beso grande.